sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Estamos haciendo una conexión que da vuelta por el canal de Panamá para llegar y unirnos a todas juntas hoy acá. Tiene fijada la idea. La acabo de... No solamente la tengo fijada, ¿qué tal? Buenos días a nuestra mendocina amiga Agostina. No la tengo solamente fijada, sino que se la acabo de explicar detalladamente a Lolo, que creo que le fundí el cerebro. Ajá. Porque es una persona que hizo un programa hace ya horas atrás. Sí. Y lo agarré y le dije, ¿vos sabés que hoy vuelve a Gochi? Le dije, ¿sabés que sale por el canal de Panamá? Porque está en Mendoza, entonces la internet va para allá, vuelve. Hay algo de cómo llega la internet, que cuando uno descubre que Argentina llega por las toninas, es un dato random feliz. Eso, yo iba a decir Mar Chiquita. No, las toninas. Las toninas tienen la sede de donde llegan los cables de la internet. ¿Y no me viene internet de las toninas? A vos te llega internet de las toninas chilenas, que no sé cuáles son, pero en un blog ahora lo averiguamos. Pero Mendoza está conectado a través de la red de Chile. Entonces te vas a las toninas chilenas, se va hasta el canal de Panamá, vuelve, da la vuelta y entra y estás acá con nosotras. Todo en un microsegundo. Increíble. O sea que me conecta a internet que pasa por las montañas de alguna manera. Claro. Sí. Estás conectada por las montañas. Yo me tomo energía de las montañas. Tomo wifi. Y si te acercas un poco a la frontera de San Luis, puedes tomar wifi aéreo. Lo he comprobado, ese wifi de San Luis, en otra época no me funcionó. ¡No! Es lo que voy a decir. Yo era una joven hippie haciendo dedo, necesitada de wifi, por supuesto. Y no me pude conectar. O sea, la red aparece, eso es verdad. Pero no me pude conectar. Mira, necesitamos a alguien de San Luis que nos mande un mensajito a la radio y nos cuente qué pasa con el mito del wifi gratuito. A mí me pone muy feliz que estés ahí, a vos. Olis, ¿cómo andan? ¿Cómo estuvieron estos 15 días en mi ausencia? Que debo decir, y algo muy malo, no lo escuché en ningún momento, pues no me levanté nunca tan temprano. Bien. No, bien, claro, bien. Aprovechaste, está bien igual. Vacación. Porque, vacación, no, si te veíamos ahí en el grupo contestar, si te veíamos escuchar, te íbamos a mandar un poquito a que disfrutes de tu vacación. No, el grupo dice una cosa que fue archivarlo. No. Que una cosa para WhatsApp, lo desarchivé ya, obviamente. No, una cosa sí, para WhatsApp. O sea, vos lo archivás, te llega una notificación y se desarchiva. Eso está mal. El archivado de WhatsApp funciona muy mal. Sí. Gracias. Coincido. Pero que vos archivás y que no ves nada, no te llega nada. No, de archivar es como agarrar el bloque, te lo pongo en papelitos, ¿no? Vos tenés todas las cartas, todos los mensajes y decís, no, esto a este cajón, no lo quiero estar viendo ahí. Exacto. Que abrís tu chat y te aparece. Para mí, archivar grupos está muy ligado o a grupos humanos que están en momentos conflictivos y decís, no quiero leer la asamblea de la asambleania y la discusión de los asambleístas, ¿no? O una mala ruptura amorosa, que puede incluir una ruptura amorosa con amigas, digo, no solamente de pareja, pero que una dice, no quiero ver que aparezca el nombre de Agostina en mi celular. Pero como bien dice, vos lo mandás a archivar, Agos te manda un hola perdida. Y el celular te dice, a vos te mandó la perdida. Y es como, amigo, no me estás ayudando a que te saque de la mente. Exacto, funciona súper mal eso, pero trate de no leer las conversaciones internas. Hablamos muy bien de vos siempre. A veces fue difícil, pero me mantuve lo más posible alejada, no por una cuestión contra ustedes, sino para despejar completamente mi cerebro. ¿Y ahora te acordás cómo se hacía radio? Pero claro, Paulita, 15 días no es nada. Si yo me voy 3 meses de vacaciones, vaya y pase. A mí me pasa eso. Yo dejo unos días de hacer radio y digo, ay, no me acuerdo cómo se hacía esto. Yo ayer a la noche creo que no me acuerdo. O sea, a duras penas me acordé cómo pedalear, imagínate. Si me ponías un micrófono, no sabía qué hacer. Ayer estuvimos celebrando a una compañera de Charco. Y, a Vanina. Sí, y. Era el misterio, Agos. Bueno, queríamos obtener ahí atención. Yo me maravillé con todo lo que comí. O sea, ay, cosas tan, tan ricas. ¿Comieron fainá de Vanina increíble? No. ¿Sabes que no había, fainá, pero había unas pastitas, unas mermeladas, unas cosas agridulces? Qué impresionante. Voy a nombrar algunas porque realmente estaba en otro nivel ayer la cocina de Vanina. Y además ustedes, si quieren, pueden agarrar esta camada de cosas cocinadas y escribirle a sus redes sociales y conseguir algo de Aiba Itza. Hizo una especie de mermelada chutney. Debo confesar que a mí esa frontera del agridulce ya me parece el mejor estado de su cocina. Sí. De zanahoria roja y mandarina. Te volaba los sesos de la felicidad eso. Pero de verdad, lo sentí. Cuando zanahoria comí roja. El chapati con eso dije, ¡wow! ¡Este sabor! Paulita estaba con los ojos, le explotaban de emoción. Y fue tarrito a tarrito y todos. Alguien, es más, estoy recordando. Ay, Dios, lo que es el vino. Estoy recordando. Lo hice por homenaje a vos también, Agost. Mucho vino y dije, vuelve Agost de Mendoza, hay que entrar en su sintonía. Los cumpleaños de Vanina son muy vineros, aparte, porque si bien ella ama la cerveza, hace mucho frío. Claro. Entonces, una toma y toma vino. Yo quiero decir que me traje dos mermeladas de Aiba Itza. Muy bien, muy bien. ¿Quién soy si no? No, claro. Y el envío está más complicado. El correo está en un momento muy problemático. Lo quieren les WhatsApp para que venga Galperín. Pero después hablamos de eso. La cuestión es que alguien la mira a Paulita y le dice, qué bien lo que estás haciendo. Y Paulita tenía medio chapati grande en la mano y estaba haciendo una obra de arquitectura moderna en la cual puso capas de todo, pero de todo lo que había. Había también unas cebollitas rehogadas, había corté, una... Corté las aceitunas, hice como un canapé. Y de golpe todo el mundo la estaba observando porque Pau estaba en modo arquitectura del sabor y ya era como, dame un poquito de lo que estás haciendo. Me gustó lo de arquitectura del sabor. Un gran canapé se hizo, básicamente. Un señor canapé. Sí, totalmente. Totalmente. Así que tuvimos eso, una noche de disfrutes de canapés y vino. Me alegra muchísimo. Feliz cumpleaños a Vanina por este medio, porque voy a aprovechar a decírselo al aire, por supuesto que le escribí ayer, que cumplió 44, ¿cierto? Capicúa, porque ella va muy prolijamente con el último año del año. ¡Ay, claro! Muy bien, muy ordenado. Ah, estamos en el año 24, cumple con 4. Mirá. Lo descubrí en pandemia, chicas. Che, ¿y eso le pasa, le va a pasar siempre? Sí, es cierto que algún año le decida no cumplir o cumpla doble. Eso es porque nació en un número. ¿Ves cómo estamos, no? Es una mañana difícil. Estamos ahí remándola. ¿Viste? Bien, bien. Mi insistencia con lo de las toninas chilenas no era lo peor. Vos pensaste, dijo, venimos ya fuleras con esa historia otra vez más. No. Yo te veía lúcida. No hay lucidez. Le estamos entrando al mate así bien, bien duro. Bien fuerte. Pero bueno, hay que arrancar esta mañana, ¿no? Sí, porque ya es 4 de junio. Sí, no. Ya en unos programas más nos ponemos a hablar de qué hacen para Navidad, chicos. Sí, los objetivos del año. Sí, si llegamos hasta diciembre. Una que te explica cómo enchufar y desenchufar. Dieciséis minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 4 de junio. Hay en la capital federal 9 grados 3 décimas. Se espera una máxima de 14 grados y la humedad es poquita, un 69%. En Maipú, Mendoza, hay 3 grados nomás y la máxima es de 13 grados. Así que va a estar bastante picante para la gente cercana a la precordillera. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre Alan de forma virtual, esta vez no lo tendremos de manera presente, con alguna sorpresa y una movida directa desde Basta de Falsas Soluciones, que desde las 10 de la mañana se van a estar concentrando en el Congreso para la campaña Fuera Me Corrompo. Este domingo abro las puertas de casa, la privada no lo duda y pasa. Ya saben que con poquito me alcanza, ciertas fortunas mejor no se amasan. Ya suena el timbre, se acerca el momento, es popular y gauchito este evento. Vendo y revendo a precios cuidados, todo regalado es más que un descuento. Si encuentran una carta, me avisan, che. Si algo no tiene precio, pregúntenme. No lleve uno, lleve dos o tres, que todo lo que ve. Solo bebidas frías, no te me asustes. Si ya le echaste té y aparece una foto mía con la piba, los libros dedicados. Cortale la primera. Al calzado probado. Hace como con la media. Hay dulceras, pateras de alguna otra era. Si quieres, tráigame que venga la miguera. Hacemos una prenda por unos pesos, unos besos. ¿Quién te dice? Terminamos comiendo perdices. Ay. Este domingo abro las puertas de casa, la pibada no lo duda y pasa. Donde hubo fuego a veces quedan brasas, se enciende el recuerdo y el vino no alcanza. Así que si están libres, acérquense. Si buscan bien hay ropa que nunca usé. No hay nada engualichado, tampoco lo robé. Es que todo lo que ven era de mi ex. Ya con mi nombre, ya no me nombra. Y esa pincha aunque me entre, ya no me es cómoda. Esto no es un recuerdo, ya es historia. Mejor en casa ajena que en la propia. Pasen, che, pasen y vean. Que se me llenó la casa de piedras. A veces me sale encarar monocen. Y otra prendo la mecha y tiro querosen. Pasen, che. Se me llenó la casa de piedras. A veces me sale en ganar de ser. Y otra que no la mente y quiero, quiero ser. Chao. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Paro en las universidades nacionales el martes luego de una reunión con la ministra Petovelo, quien llegó sin ninguna propuesta al reclamo salarial de docentes y no docentes. Las distintas federaciones de trabajadores universitarios acordaron llevar a cada uno de sus cuerpos orgánicos la propuesta de un nuevo paro, esta vez de 48 horas para hoy 4 de junio y mañana miércoles 5. La medida es más que justa y necesaria frente a un gobierno que, después de haber recibido un duro golpe con la movilización del 23 de mayo, no dio ninguna respuesta frente a la pérdida salarial, que en los 5 meses de Milei ya llega al 61,20 puntos porcentuales. Petovelo además dejó en claro en la última reunión que todo lo hablado con los anteriores interlocutores de su gobierno quedaba en la nada, postergando cualquier respuesta hasta tener la autorización del ministro Caputo, quien está en Washington negociando la deuda y el ajuste. El paro docente docente será sostenido por la CONADU, CTA y CONADU Histórica, CTA Autónoma, las dos más grandes federaciones de docentes universitarios y preuniversitarios. Menos masiva movilización contra el hambre, odio y racismo colonial. El movimiento de las mujeres y diversidades se movilizó masivamente una vez más este 3 de junio, el primero de la era de Milei, siendo miles quienes frente al Congreso gritaron: con hambre, odio y racismo colonial no hay ni una menos, y abajo la ley de bases y el DNU, las consignas de esta novena marcha. Ya sea encolumnadas bajo las banderas de sus sindicatos u organizaciones, en grupo de amigues, con sus madres o hijes, o sueltas, las y les integrantes de la marea feminista se volvieron a expresar en todo el país con epicentro en el Congreso Nacional, donde está el tratamiento de una megaley y un megadecreto fuertemente regresivos para los derechos de este colectivo, y cuyo rechazo fue uno de los principales reclamos de esta manifestación. Otro de los ejes fue la exigencia de justicia por el triple lesbicidio de Barracas y la asistencia a la única sobreviviente, así como políticas activas para combatir los discursos de odio que están a la base de este tipo de ataques. Acción Plurinacional en Defensa del Agua, la campaña Fuera Mecorot, realizará hoy, martes 4, actividades en los distintos territorios denunciando a Mecorot, la empresa estatal de aguas israelí. En la ciudad de Buenos Aires, desde las 16 horas, estarán frente al Congreso junto a la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones y otras organizaciones. Mecorot es una empresa cómplice de la masacre en Gaza y el genocidio en Palestina. Fue contratada por los gobernadores a través del Consejo Federal de Inversiones para diseñar el manejo del agua en 12 provincias del país y entregar a las empresas mineras, petroleras, de agroindustria, entre otras, este bien esencial para la vida. En momentos en el que el Congreso se prepara para debatir la ley bases y el RIGI para profundizar la entrega del extractivismo, las organizaciones ambientalistas se suman a esta jornada para decir que el agua no se vende, se defiende. Javier Milei lo hizo. Elevó la pobreza al 55%. 25 millones de ciudadanos argentinos viven en situación de pobreza. Ese es el número que estimó el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la UCA, al estipular que a fines del 2023 la tasa de pobreza era del 44% y que en los primeros 3 meses que coinciden con la gestión de Javier Milei, la pobreza ascendería al 55%. En tanto, Milei también es responsable de duplicar la tasa de indigencia. Según la medición de la UCA, en ese mismo periodo se calcula una suba del 9,6 al 17,5%. Los números derivan del informe que recibió el nombre de Radiografía de la Pobreza Argentina, Realidad Social y Solidaridad que es Esperanza. Allí, mediante gráficos y números, indican que este brutal incremento se atribuye, en gran parte, al impacto de la inflación de los últimos meses y a la suba, principalmente, en el rubro alimentos, que afectó a los estratos más bajos de la sociedad. Al asumir, el gobierno de la Libertad Avanza provocó una devaluación del 114% y habilitó subas sin techo, con el lema de desregular la economía. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de junio. Hay 9 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 grados de sensación térmica, 70% de humedad, una máxima de 14 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Amalia Nickel haciendo El rayo de Júpiter. Brillante. Cae sin duda. Se siente en el aire.

También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranquen el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. ...36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de junio... estamos aquí en vivo en FM La Tribu y le damos la bienvenida a Juli. Hola, Juli. Hola, ¿cómo va? Agus, qué alegría. Voy a saludar primero a Agus, que me da mucha felicidad que esté del otro lado. Sí. Te está viendo. Hola, Julia. La camarita te apunta. Ay, te extrañábamos, qué felicidad. Y además, insistimos en qué bien se te oye, mi querida. Qué fantasía, ¿no? Es, estábamos hablando con María, que es la teoría de la Delio. Ajá, es las toninas chilenas. Viene por Valparaíso. Puede ser. Pero en este momento, en este territorio posible, le vamos a dar la bienvenida a Alan Robinson, que está del otro lado del teléfono. Buen día, Alan. Buen día, Pau. Estoy en otro territorio hoy. ¿Cómo andas? Bien. Acá estamos, la Delio, Agus, Juli, Mary del otro lado en los controles y quién te cartón habla. Cartón lleno casi. Sí. Está toda la banda. ¿Cómo estás? Bien. Hoy tuve que improvisar, efectivamente, en otro territorio. Estoy en lo que sería, llamémosle, mi horario de almuerzo. No voy a almorzar todavía, pero es mi horario de almuerzo en un territorio del trabajo en el Estado. Uh-huh. Pero me pude hacer un tiempo no pude ir a como me gusta, pero por lo menos hablar por teléfono. Uh-huh. Estoy bien, tuve un fin de semana muy lindo, me fui a Chascomús con la carpa y pasé una noche en Chascomús, en la laguna, en un camping, y escribí un poema, me vine con un poema que se los quiero leer, y también quiero hacerles una invitación. Entonces, No sé por dónde arrancamos, ¿por una invitación para un evento el sábado o por el poema? Poema primero, poema. Así la invitación nos queda más fresca después, el recuerdo, ¿no? El sábado, y ahí hacemos como, ¿cómo la ves? Arrancamos con algo así, poético, hermoso. Dale. Y una invitación. Dale. Bueno, vamos a arrancar con el poema. Sigo en este plan de escribir poemas de tango neurodivergente, llamémoslo, o tango loco, tango psicodiferente, o tango disca. Tango disca es muy lindo. Poemas de tango disca. Eso me gustó. Poemas de tango loco. Bueno, este poema está inspirado en... no sé si vieron hace poco la película Puan en cine, sí. La película argentina. Sí. ¿La vieron? Sí, bueno, sí. Quienes no la hayan visto y estén del otro lado, se las recomiendo. Muy buena película. Es sobre la relación de dos profesores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cine argentino. Excelente película, excelente. Además tiene una perspectiva medio de Rodolfo Kusch, que es un filósofo y dramaturgo argentino que es muy muy bueno y cada vez se lo lee más. En esa peli, en Puan, hay un tango que acompaña toda la peli como banda sonora y como ambiente de fondo, que es niebla del riachuelo, de Cadícamo, ¿no? Ese que dice niebla del riachuelo. Hoy quería como hablar un poco de Cadícamo, pero como no pude ir al estudio, lo dejaremos para, si el mes que viene puedo ir, hablaremos un poco de Cadícamo y de sus tangos. Bueno, un tango de los más famosos, tiene muchos, Cadícamo, se llama Niebla del Riachuelo. Y está en la película Puan. Yo la vi, la película Puan, hace poquito y me gustó tanto. Viste que cuando por ahí ves una película que te gusta mucho, te queda durante un tiempo la banda sonora, te va acompañando, sí, en el día a día. Entonces estuve, viste, el tango en mi cabeza, Niebla del Riachuelo, me estuvo como ahí acompañando. Y la métrica, no sé si la métrica o el ritmo de ese tango, me llevó a escribir este poema, que lo escribí en el tren volviendo de Chascomús este domingo. Y se los leo. Se llama Viaje en tren. Frío interminable en el rincón del furgón. Me cuelgo del estribo con el ritmo que retumba. Durmiente de quebracho, terraplén que aquieta el descontrol. El viento que castiga congelándome la piel. Nunca me explicó si hubo otro o qué pasó. Todo fue el silencio en la estación, un vacío sin final, lo nuestro terminó. Sin consuelo, ni palabras, ni razón, subo por las vías mi destino de dolor. El tren como una flecha me devuelve a Constitución. La bocina en cada pueblo me ensordece el corazón. Frío en el furgón, el invierno del rincón. Mi destino, sin sentido, con el ritmo del furgón. Me descuelga del estribo. Pongo fin a este dolor. Y al final de todo, que me lleve Dios. Ahí termina el poema Viaje. Tangazo, ¿eh? ¿Cómo? Muy, muy de tango, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Es un tango, es un poema tango. Es un tango, ¿no? Es un tango, le falta la música, es un tango. Y trae melancolía. Está... y tren, es bastante, sí, tango. Sí. ¿Cómo? Trae melancolía y tren, dice el Adelio. La melancolía y tren, claro, porque este lo escribí, estaba los trenes, están los trenes nuevos, ¿no? Que te llevan hasta el primer, segundo cordón del conurbano. Pero después quedan todavía los trenes viejos, que son los que tienen el estribo y el furgón viejo de antes, que son a máquina, trenes a máquina. Los trenes nuevos, no sé, creo que son eléctricos. Y para ir a Chascomús tenés que enganchar el tren viejo. Yo cuando una vuelta, unos años, enseñaba teatro en una escuela pasando ahí Liniers, del otro lado de Liniers, para jóvenes, y me iba temprano los jueves, me iba muy temprano, y iba en bici y metía la bici en el furgón. Y en esa época todavía no estaban los trenes nuevos, que no tienen furgón. Todavía estaba en año, estamos hablando año 2008 aproximadamente, 2008, ¿sí? Todavía estaba el furgón viejo, que tiene el estribo, que es como ese escaloncito que en el cual te trepas al tren, porque las estaciones viejas no son al nivel de la puerta, son como más abajo las estaciones viejas, entonces como que te tenés que subir al tren. Y cuando estaba ahí en Chascomús volviendo, había un flaco que lo vi, que estaba como preocupadísimo y puteaba, y iba de un lado para el otro y caminaba por el pasillo y estaba como muy, muy angustiado porque el tren no salía o porque tenía salió en horario al final el tren, pero me llamó mucho la atención que verlo tan, al flaco este que lo vi, estaba tan, tan preocupado por llegar, y a partir de ahí como surgió el poema que se llama Viaje en tren. Y pensando también, porque estoy pensando mucho en la locura y la poesía y el tango tiene mucha locura en sus letras, tiene, porque todas las emociones son extremas, lo hablábamos un poco la vez pasada, ¿no? Son emociones extremas, todo es muy dramático, ¿no? Emociones muy, muy, muy exacerbadas, y eso es muy propio de las culturas locas, ¿no? De independientemente si las letras hablan de la locura o no, como el famoso tango Balada para un loco, que a mí mucho no me gusta, pero en el tango, en la poética del tango, en la escritura del tango, hay mucho de la locura, muchísimo, muchísimo, ¿no? Como el desamor es desamor radical, ¿no? Sí. Como hasta la muerte, hasta el suicidio. Y eso es muy dramático y muy nuestro también, ¿no? Muy, muy, muy nuestro. Bueno, y la invitación que les quiero hacer es este sábado a un encuentro de arte y salud en Libario. Se llama Mateada Loca el encuentro de este sábado a las 5:30 de la tarde en Libario, que es un centro cultural, teatro en Palermo, y va a haber una primera parte de conversación y charla y compartir alrededor de los temas el arte y la locura, y después un cierre, una segunda parte con una obra de teatro breve actuada por Carolina Wagnerman y dirigida por Valerio Coco. La obra se llama Dale cuerda a tu reloj, internación voluntaria, y es también sobre todo el tema del encierro, de la locura, del encierro y la locura. Y en la primera parte, que va a ser más de conversación, de charlar, hay muchas organizaciones que convocan. Está la Biblioteca Popular y Biblioteca y Librería Popular Inclusiva, la BILPLI, convoca. También convoca el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. También convoca la Biblioteca Jacobo Fichman. Jacobo Fichman fue un poeta argentino, sí. Poeta loco, un referente de la cultura loca argentina. Bueno, y otras organizaciones más que por ahí me las estoy olvidando, pero bueno, son varios grupos colectivos, sí, que convocan este encuentro para compartir, para pasar un tiempo con otras personas. Esta es la segunda Mateada Loca que se hace en Buenos Aires. La primera se hizo, la organizó la BILPLI en una de las sedes de esta biblioteca que se llama BILPLI, Biblioteca y Librería, y ahora se va a hacer en Libario, en Palermo. Y la primera estuvo buenísima, fue mucha gente, muchísima, muchísima gente. Mucha gente con ganas de encontrarse y compartir. Y es gratuita, es una actividad gratuita que se va a hacer la Mateada Loca. Te sumo que el Centro Cultural está en Julián Álvarez 1315. Julián Álvarez 1315, aquí en el barrio de, no sé si es Villa Crespo, Palermo, ¿no? Villa Crespo, ¿no? Sí, o Palermo, está bueno, bien. Bueno, digamos bien, que es Villa Crespo, sí. Ya está, se queda en Villa Crespo, no queda en Palermo. En Villa Crespo actual y en el Palermo de Borges, ahí está. Qué importante, ¿no? Hacer una juntada, una mateada sobre el arte y la salud, ¿no? ¿Cómo van de la mano muchas veces? Sí, sí, es que el arte, la estética con ética siempre es salud comunitaria. Si hay expresiones, si hay libertad de expresión en la estética, es porque hay una ética de lo comunitario, del arte pensado desde la comunidad y para la comunidad. Y eso siempre es salud. Y en estos tiempos es importante. No sé si es importante, pero juntarse con otras personas a conversar sobre lo que nos va pasando como sociedad, creo que es importante. Creo que es importante. Me animo a decir que es importante. Me animo a decir que es importante. Hay una entrevista que le hizo la revista web Locura en Argentina, Carolina Wagnerman, donde ella habla de todo esto, ¿no? De los motivos de la convocatoria y la importancia de encontrarnos, reencontrarnos, reconocernos y tener un espacio para compartir. A mí me gustó algo que dijiste de la cultura loca y de poder hacer como una historiografía de esos artistas locos y locas de nuestra tierra y juntarlos también y entender que han existido y están en toda la historia artística, pero hacer esa selección y esa lectura también acompaña mucho. Bueno, vos sabés que yo los últimos, ponele 5 años, me estoy dedicando a eso. El primer artista loco nace en 1813, se llamó Carlos Morel. Tiene sus cuadros en el Museo Nacional de Bellas Artes, Carlos Morel. Después, una segunda artista loca que uno puede identificar ya en el siglo XX, Alfonsina Storni, primera mitad del siglo XX, como grande, como los famosos, ¿no? Y después podemos pensar en Alejandra Pizarnik, en Jacobo Fichman, en Jorge Bonino, en Federico Manuel Peralta Ramos. Hay un montón, y es algo para investigar, para estudiarlo y para darlo a conocer, ¿no? Como nuestros referentes de la cultura loca argentina. ¿Quiénes son? Sobre los todo, artistas locos. Claro, porque los estás nombrando, por ejemplo, y lo primero que pensé es, ¿cómo sabemos de la locura de Morel? Porque una historia que y después las que nombraste, por ejemplo, a Alfonsina, a la Pizarnik, la historia se ha encargado de ponerlas dentro de un cuerdismo. No dicho de esta manera, pero sí no leído en su existencia y en sus biografías, esas cuotas de locura que las atravesó y que atraviesa su cuerpo de obra sin lugar a dudas. Claro, porque, bueno, hay todo el sanitariado, yo le digo sanitariado, el sanitariado se ha encargado con estrategias muy perversas y muy sutiles, como por ejemplo, de poeta y de loco todo el mundo tiene un poco. Y no, eso no es así. O sea, no todos los artistas se suicidan o son suicidadas por la sociedad, como fue suicidada Alfonsina, como fue suicidada Alejandra Pizarnik, y no todos los artistas son recluidos y confinados al encierro, son recluidos y marginalizados y torturados, como fue el Jacobo Fichman o como fue Jorge Bonino, por la colonización sanitarista. Entonces ahí hay un debate muy interesante que es político, que es una política cultural del sanitariado, obviamente. Como bien decías, la historiografía, ¿no? Como revisar la historia, hacer un revisionismo para no ser negacionistas, ¿no? Quienes nos invitan al negacionismo le agradecemos la invitación y le devolvemos una respuesta revisionista. Estamos aquí conversando con Alan Robinson y anunciando esta mateada loca, un encuentro sobre arte y salud. @ si quieren saber algo más de la obra de teatro que después de la mateada se va a dar en ese encuentro, es @data dale cuerda a tu reloj. Dale cuerda a tu reloj, ahí van a encontrar más información. Es una juntada este sábado 8 de junio de 17:30 a 20:30, es así, ¿no? Es perfecto así, de 17:30 a 20:30 la mateada loca, después media horita de recreo, ahí de descanso, de socializar, y a las 21 la obra de teatro. Uh-huh. Hermoso, para llevar mate y locuras. Sí, para compartir, para llevar bizcochitos, facturas, cosas para compartir. Ahí está, bueno, hermoso. Alan, te queremos agradecer mucho el poema de hoy, esta invitación, y bueno, y te dejamos que sigas ahí trabajando. En mi territorio. Les mando muchos, muchos besos y abrazos. Abrazo grande. Pasaba Alan Robinson con un nuevo poema y la invitación a la mateada loca. Una versión de Barro Tal Vez por Juan de Buaso. Barro tal vez.

Fin de espacio publicitario. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está? Que no se ve. Charco de arena. Cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y no podemos salir del territorio de la lucha y de decir fuera Mecorot, que el agua se defiende, que no se vende. Y le vamos a dar la bienvenida a Paula de la campaña Fuera Mecorot. Buen día, Paula. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos, porque hoy es 4 de junio y es un día de movilización, ¿no? Así es un día de movilización, es en los 4 para el movimiento socioambiental, para quienes defendemos los territorios y el agua, como bien decías al principio, es un día clave, es una fecha que venimos instalando hace tiempo, retomando la lucha de Chubut por el agua, en contra de la megaminería y también del Atlanticazo, de todas las localidades costeras, en contra de la instalación de las petroleras offshore. Así que este 4 también nos sumamos desde la campaña Fuera Mecorot, en Capital, pero también en muchos territorios de lo que conocemos como Argentina, para justamente decir Fuera Mecorot, pero también, bueno, en esta coyuntura tan tremenda que nos atraviesa, en contra del RIGI y de la posible formulación de la ley bases en el Congreso. ¿Cuál es la implicancia concretamente que tiene la vinculación? O sea, ¿cuál sería la vinculación entre Mecorot y el RIGI, como para decirlo así de forma muy criolla y para entender por qué la lucha por el agua tiene vinculación con todo esto que está sucediendo en el Congreso? Bien, o sea, el RIGI, como saben, o como seguro la audiencia y ustedes vienen difundiendo, es la implementación del saqueo y de la profundización del extractivismo, donde claramente todas las leyes ambientales se tirarían a la basura y dejarían de estar vigentes. Nosotros desde la campaña Fuera Mecorot entendemos que justamente la empresa de agua israelí podría ser la que instrumentalice el RIGI en los territorios. Entonces es muy importante poder difundir qué es Mecorot, cómo trabaja en Palestina principalmente para tender el puente de qué podría ser en nuestros territorios, ¿no? En este sentido, bueno, realzar la importancia y la vitalidad que tiene Mecorot en Palestina como una clave fundamental, una pieza fundamental de la perpetuación del apartheid, que nosotros decimos también desde la campaña que no es solo un apartheid por sobre el pueblo palestino, es también el apartheid del agua, ¿no? Sí, y que además teniendo como ese ejercicio, ¿no? Y teniendo pruebas contundentes de cómo administran, por decirlo de alguna manera, el agua, que nos hace creer que acá sería distinto, ¿no? Porque lo que están haciendo en el pueblo palestino es sometimiento, categorizar el agua y precisamente deshidratar al pueblo palestino, porque creemos que acá actuarían de una manera totalmente distinta. No, claramente no. O sea, Mecorot es una empresa que está acusada por Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos internacionales como justamente una empresa violadora de estos derechos. Entonces, tomando de base ese antecedente, podemos saber, aún con poca información, porque los convenios que firma Mecorot con los gobernadores de las distintas provincias no son convenios claros, no son convenios transparentes. Cuando se hacen los pedidos de informe aplicando el acceso a la información, bueno, las respuestas son bastante nulas, sí. Entonces no hay información clara y concreta de qué significarían estos acuerdos, pero bueno, tomando de antecedente lo que hace justamente Mekorot por sobre el pueblo palestino, bueno, no son antecedentes para nada favorables, digamos. Mekorot se vende al mundo como empresa líder en gestión de recursos del agua y en tecnología, pero siempre obviando la gran cuestión que tiene que ver con la opresión al pueblo palestino, con el trato desigual por sobre los colonos israelíes y el pueblo palestino, ¿no? Entonces, tomando eso como puntapié, podemos entender que justamente sería una de las empresas que instrumentaliza el RIGI en los territorios. Sí, y es importante, entre todas las idas y vueltas que están habiendo con la sanción o la no sanción de la ley bases, que una de las últimas modificaciones que aplicaron para poder llegar al dictamen, todavía no se va a tratar en las cámaras, pero sí, cuando se dio dictamen, se editó un punto del RIGI donde cada provincia puede adoptarlo o no, dejando a la libertad de que cada provincia elija, pero también dejando al ahogo financiero y a provincias que cada día las están empobreciendo más desde el Estado Nacional, sobre todo que son las provincias que tienen menos desarrollo económico y más facilidad para pensar que este tipo de emprendimientos van a lograr dar una situación de mejora de propuestas de trabajo para sus poblaciones, mejoras de ingresos, de divisas y todas esas cuestiones que sabemos que no funcionan de esa manera, que lo único que llega es contaminación, es opresión y es el robo de los recursos naturales. Y de alguna manera eso es lo que está en juego en este momento con esta ley que todavía igual le faltan porotos para que termine su tránsito por el Congreso. Sí, exactamente. Bueno, ese es el discurso de siempre del extractivismo y del saqueo, ¿no? Las megamineras multinacionales siempre llegan a los territorios a decir que van a dar trabajo y que van a dar progreso y lo único que dejan es, como bien decías, contaminación y saqueo. Y no es cierto, digamos. Ese es el discurso con el que se venden. Un claro ejemplo de lo que está sucediendo es en la provincia de Jujuy, donde el gobierno provincial ya está armando convenios y mesas de diálogo con la empresa públicas, y lo vimos el año pasado con la lucha del tercer malón por la paz en defensa del agua y de sus territorios, y bueno, hoy la instrumentalización que hizo el gobierno provincial con la modificación de la Constitución provincial, inconstitucional completamente, bueno, hoy lo vemos en la realidad aplicándolo a favor de Mekorot, ¿no? Sí, ahí vemos cómo funciona precisamente, ¿no? Esa dinámica de modificar las leyes, allanar todo este territorio o este marco legal para que después empresas internacionales y en este caso genocidas se instalen en nuestros territorios y arrasen comunidades originarias que saben de gestionar los bienes comunes. Eso también, ¿no? Poner en evidencia que avanzan sobre saberes ancestrales, sobre comunidades preexistentes a esos territorios, a esas normas, a esas leyes, y que siempre administraron y cuidaron nuestros bienes comunes. En Purmamarca recientemente hubo asambleas como para armar algún plan de lucha y empezar como a consensuar y fortalecer la resistencia. ¿Ustedes están trabajando en articulación con ellos? Nosotros estamos, o sea, la campaña la conformamos diversas organizaciones, pero sobre todo también muchísimas asambleas por el agua de distintas provincias, de todos los territorios. Entonces, allí donde podamos colaborar y participar, nosotros estamos. Esto que decía de Jujuy es muy tremendo porque, sí, como bien expresabas, ahí la historia lo va mostrando, ¿no? Cómo modifican justamente leyes, las hacen inconstitucionales, o sea, las leyes provinciales se convierten inconstitucionales por sobre la Constitución Nacional y avanzan por sobre los territorios. Pero no, o sea, si bien los saberes ancestrales son muy arraigados y hay que revalorizarlos, hay algo también que sucede en otras provincias, por ejemplo la de Mendoza, que tiene una ley del agua de hace prácticamente la misma cantidad de años de la fundación de la República. Entonces, hay desde las universidades también hay un montón de gente que está preparada para poder gestionar el agua. Entonces, nosotros nos preguntamos por qué necesitamos la intervención de una empresa que es genocida. Tal cual. En este sentido, bueno, es parte del trabajo de la campaña, difundir, articular y poder generar un gran masivo en contra de la instalación de Mecorot. Sí. Y Pau, ¿qué recepción tienen de la campaña Fuera Mecorot específicamente? Porque en Charco venimos teniendo varias notas y venimos difundiéndola, pero digo, la población, la ciudadanía, ¿está al tanto de la posibilidad de la entrada de esta empresa? ¿Cómo se toma y cuánto llega a eso? Porque sabemos que en los medios hegemónicos y tradicionales es un tema que por supuesto no se trata. Y que, bueno, la difusión a veces resulta muy difícil, ¿no? Sobre todo por esto que también siempre con este tipo de políticas extractivistas prometen trabajo, prometen progreso y demás. Bueno, la campaña tiene ya 2 años y de a poco yo siento que vamos creciendo. Hay un gran trabajo desde los territorios, también de todas las asambleas por el agua, de instalarlo en las provincias, que es donde capaz cuesta un poco más. Por todo esto que bien decís, ¿no? Del discurso, del trabajo, del progreso y del pseudo progreso. Pero de a poco yo siento que se va instalando la problemática. Hoy, por ejemplo, también saldremos a la calle con los compañeros de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. En este sentido, desde la campaña estamos siempre tratando de articular, hemos hecho conversatorios en universidades, en diferentes espacios culturales. También gracias al apoyo de organismos de derechos humanos como, por ejemplo, la PDH, que es parte de la campaña Fuera Mecorot. Entonces, bueno, es un pequeño trabajo de hormiga que justamente con los medios en contra, digamos, o no visibilizando, hay que hacer un trabajo bastante desde abajo y de hormiguitas, pero la campaña va creciendo y por suerte vamos intentando instalarla como algo que es central y transversal a todo el territorio. O sea, la entrega es brutal. Ya son 12 provincias las que firmaron con la empresa. No es casual que se hayan instalado principalmente en las provincias donde habría desarrollo megaminero o profundización del mismo. Y en 2 provincias que están a la vera del Paraná, que son Santa Fe y Santiago del Estero, donde también ahí la entrega de la mal llamada hidrovía debería ocupar un lugar central para la visibilización. Entonces, bueno, es un trabajo, el de la militancia, ustedes saben también, es un trabajo que se hace de a poco, pero bueno, con muchos esfuerzos, tratando de instalarlo a lo largo de todo el territorio. Estamos hablando con Pau de la campaña Fuera Mecorot, y también pensaba en esto de cómo llega, y lo que decías de la militancia, y lo hormiga que es a veces esta información, que uno a veces cuando habla del agua piensa quizás más rápidamente, bueno, el agua que me llega, que tomo, que abro la canilla, que está en, no sé, una botellita de agua. Y no se trata solamente de ese agua, sino de la cantidad de agua que se utilizan en estos procesos extractivistas. Porque ahí es donde todo termina en una complicidad que a veces nos cuesta, me parece, que poder dimensionar de qué se está hablando, de la cantidad de agua que va a ser utilizada para contaminarla, básicamente, o para los procesos extractivistas que vayan a realizar, y ahí es donde toda esa masa de agua cobra ese valor para ellos, y por algo la están viniendo a buscar. Exactamente, sí, es muy gráfico como lo planteas, porque, bueno, eso, retomando lo del 4 y lo que conversábamos al inicio, pensar en la gran lucha del pueblo de Chubut, ahí estaban defendiendo los ríos, no estaban defendiendo el agua que llegaba a sus canillas, que también, pero principalmente que no se sequen los ríos, que no se sequen los lagos, para que el ecosistema no se rompa en 1000 pedazos a favor de la mega minería, ¿no? Lo mismo podemos pensar con el monocultivo, sí. O lo podemos pensar también el agua en otro tipo de dimensión, que no es en los ríos o en los lagos, sino en el mar. Cuando retomamos la lucha del Atlanticazo y pensamos en el mar, en toda esa masa enorme de agua que podría ser también súper contaminada si se instalan las petroleras offshore. Decías que esta coyuntura es muy terrible y quería consultarte, viste que hay una ley de educación ambiental integral, digo eso, ahí también hay trabajo con las escuelas, digo, para hablar de estos temas. seguramente podríamos hacer ese trabajo. Por el momento lo venimos haciendo con universidades porque es un tema complejo, como entender qué es el Consejo Federal de Inversiones, por ejemplo, entender el genocidio en Palestina. Son temas bien complejos que seguramente en algún momento podríamos tratar de bajar a un lenguaje más simple y poder acercarnos a las escuelas. Sería algo muy interesante. De hecho, nos estás dando una gran idea para seguir profundizando en la campaña. Pero bueno, hasta el momento venimos trabajando sobre todo con universidades. Por esto que también charlábamos, ¿no? De, bueno, la dificultad que hay para el acceso a la información, comprender esto, que es el Consejo Federal de Inversiones, que es un ente autárquico al que se le exige el acceso a la información y dicen que claramente no la van a dar y pueden hacer eso. Entonces, poder explicar todo este mundo a veces puede resultar un poco complejo para las infancias por ahí, pero bueno, ya con los jóvenes venimos haciendo un trabajo importante. Sí, igual de todas maneras, en esto que vos mencionabas, de que la campaña Fuera Mekorot articula con otras asambleas territoriales ese trabajo de acceder a las escuelas, ingresar a las aulas y contar en primarias y secundarias, se viene haciendo previo a la existencia de la ley, ¿no? Y además habría que ver también, muchos de los materiales que circularon en una época eran pro mineros, pro empresas extractivistas, pro Monsanto, me acuerdo en alguna oportunidad. Entonces, sin duda que entrar con la campaña Fuera Mekorot es como para articular un trabajo que ya se viene haciendo territorialmente. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, ahí te encontrás con todas estas complejidades, como por ejemplo pensar quiénes invierten fondos, por ejemplo, de las empresas extractivistas en las universidades, por ejemplo, ¿no? Como para problematizar desde ahí también. Entonces a veces puede ser un poco complejo, pero bueno, en eso estamos, en el trabajo de hormiguitas para lograr verdaderamente un rechazo masivo a esta empresa genocida y extractivista por donde se la mire. Y también para quienes estamos desde la capital federal, pensar nuestra realidad política y territorial mucho más ampliamente, porque muchos de estos materiales que, por ejemplo, decía Juli, de empresas que empiezan a abastecer a universidades de información extractivista, nuestra compañera Gus dice, Techín tiene comprada media carrera de ingeniería, de alguna manera hay veces que ocurre, justamente como decíamos al principio, en estas provincias, ¿dónde están los recursos naturales? ¿Dónde van a atacar? Y se rompe en este mundo tan poco federal que habitamos y que hacemos muchas veces, que somos cómplices, de entender que eso está ocurriendo y viene ocurriendo hace muchísimo tiempo en un montón de universidades, en un montón de escuelas, en un montón de regiones del país. Y es importante esta reunión, esta acción el día de hoy frente al Congreso de la Nación, también para poder retomar y visibilizar esas luchas, que es importante recordar que están existiendo y que esos territorios, por más de que no acontezcan acá en las inmediaciones, antes de cruzar la General Paz, están ocurriendo en nuestro territorio. En todos lados, sí, sí, sí. La actividad de hoy es desde las 4 de la tarde a las 7 de la tarde y están proponiendo también una olla popular y traer alimentos no perecederos, ¿no? Sí, sí, en conjunto, como les decía, con la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, bueno, entendemos también el hambre como un problema socioambiental, ¿no? Sí. Bueno, también un poco solidarizándonos con los compañeros del movimiento piquetero, con todos los allanamientos y la criminalización que vimos a todo ese sector, entendiendo que justamente esto, cuando decimos que Argentina produce alimentos, bueno, nosotros desde el movimiento socioambiental decimos que no, en realidad, que Argentina tiene un programa que es para hacia los commodities y que no produce alimentos, digamos que son pocas las personas que producen alimentos realmente, alimentos sanos y dignos. Entonces, tratar el hambre también como parte de una problemática socioambiental y acercando solidaridad a los compañeros del movimiento piquetero. Bueno, por eso proponemos la olla también y quienes puedan acercarse hoy a debatir, a discutir, a encontrarnos, puedan acercar un alimento no perecedero para acercar a los comedores, visto que, bueno, el gobierno en una nefasta movida está reteniendo toneladas y toneladas de alimento cuando el hambre es brutal. Sí, hoy salieron los números de la indigencia y la pobreza y el nivel de que suman, la pobreza está arriba del 54, la indigencia en el 17. Son números aterradores, así que recordamos hoy frente al Congreso de la Nación, aquí en Capital, desde la campaña Fuera Mecorot, junto a otras organizaciones, en esta acción plurinacional. Gracias, Pau, por tomarte este ratito con nosotras. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo. Pasaba Paula, integrante de la campaña Fuera Mecorot, y les leo un mensajito de un radio participante, Mari Pulamien. Qué bello escucharlas. Tan fuertemente plantada frente a Mecorot y el pobrezo en vez de pobrezo desde este sistema explotador extractivista. Somos pueblos, ríos libres, sabemos cuidar nuestro territorio, pero lo vamos olvidando. Chau y Tumay, por el ejercicio colectivo de la reflexión, investigación, crítica y piensa siembro. Abrazoles desde Cardales del Arroyo de la Cruz. No saluda Chaco. Tenemos además otras convocatorias por fuera de las del Congreso, pero que también se van a realizar hoy, como por ejemplo en Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, a partir de las 4 de la tarde van a estar concentrando, estos en Mar del Plata, lo hacen desde el Atlanticazo y van a movilizar a las 5 de la tarde. Y tenemos también que pueden buscar más información en la multisectorial del Golfo San Matías para movilizarse en Río Negro o en el Observatorio Petrolero Sur. Y como decía la compañera Pau de la campaña Fuera Mecorot, también está el Titi de Esquel en Chubut para sumarse a la movilización. He confides in me, he needs to. He doesn't feel the need to lie. And my suspicions always proved me right. Did I deserve it? Tell me, was it worth it? I smell the cinnamon. How could I depend? Expect me to defend myself when you ain't there. Now his hands are in my hair. His whispers in my head. That's it, I'm broken. Our love is tainted by the tide. Both sides are the moon. Both sides.

El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Treinta y cinco minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y tenemos un sorteo, ¿no? Tenemos un sorteo que lo venimos arrastrando. Vamos a contar algo de lo que ocurrió, porque tuvimos unos... Hay algo con las tecnologías, mira, me lo estoy poniendo a pensar ahora, y no, y todavía no llegó el Mercurio, no sé cuál, que retrograda y nos hace esto. Porque la semana pasada, han escuchado, han sabido, se ha cortado muchas veces la luz. Se ha desconectado muchas veces. No tuvimos programas varios días. Fue una semana compleja, también con mucha tristeza, también pasó... lo de Norita, justo un 30, y nosotras aquí estamos cada 30 de cada mes hasta fin de año sorteando un libro de Cromañón. Agarraste la curva de una manera que no me la veía venir. Sí, porque yo iba a seguir con lo de la 30. Tecnología y le metiste al 30. Bueno, pero digo, porque justamente esto de, eso es del verdad. 30, porque el Movimiento Cromañón está haciendo un programa cada 30 de cada mes en la retaguardia, que después va a ser un podcast, y también tiene esta vinculación con la tribu de estar sorteando un libro por mes. Y la verdad que el Movimiento Cromañón también estaba muy, muy triste, va, casi todos los movimientos, toda la acción popular con la partida de Norita. Entonces, todo esto, para que sigas hablando de las tecnologías, es para decir que continuamos el sorteo semanal, y esta semana vamos a proponer pensar Cromañón, ¿no? Vamos a proponer pensar Cromañón, y lo vamos a hacer desde nuestras redes sociales, que han sido boicoteadas y recuperadas en una instancia de lucha aguerridísima frente a la internacional opresiva de Meta. Nos quisieron bajar y no pudieron. Quieren bajarnos y no saben cómo hacer. Como la Petovelo. Es a un poema muy famoso de nuestra cultura. Ayer en mi regreso vacacional fue muy pocamente grato, porque el equipo de Meta decidió suspender las redes de Charco Arena. No sé si notaron nuestra falta de historias con territorios posibles y paisajes preciosos, y su imposibilidad de participar en el sorteo para ganarse Pensar Cromañón. Pero ahora sí, ya está todo recuperado, estamos al aire, hay luz, lo digo y se corta, no, seguimos al aire, pero sí, van a poder encontrar en un posteo el sorteo de este libro con una consigna que vos me dices acá por el chat, lo voy a hacer público, es compleja la consigna, y sí, es un poquito compleja la consigna, pero la verdad es que estamos... Ya es la segunda vez que sorteamos este libro, lo vamos a continuar haciendo durante este año, y de alguna manera es importante hacer ese esfuerzo de esa consigna compleja, que implica reflexionar sobre qué nos ocurre a cada quien que hemos transitado, estando con vida, el suceso de Cromañón, la tragedia, qué nos pasa hoy cuando pensamos que ha ocurrido esto hace 20 años atrás. Es una consigna muy para que nos manden audios al WhatsApp de la tribu, porque está bueno que si quieren puedan extenderse en la reflexión de estos 20 años que en diciembre se van a cumplir de Cromañón, ¿no? Totalmente, totalmente. El libro es muy, muy interesante, tiene varios artículos, así que esperamos ahí participaciones. Ya tenemos, el Movimiento Cromañón ya pasó una consigna, pero que la vamos a dejar para el tercer libro. Ya estamos tirando un nivel de spoiler, sí, alert, spoiler, unos adelantos. Todo. Les recomendamos que participen de este sorteo, lo pueden hacer en nuestras redes sociales, en @charcodarena. Como dijo Agos recién, nos pueden mandar un audio con su reflexión y también van a poder participar. Lo hacen al 11-3126-0887. Ahí es el WhatsApp tribal. Nos pueden mandar un mensajito. Lo pueden hacer durante todo el día. Tienen que aclarar que es para nuestra franja de,

El sábado 1 de junio, a poco de cumplirse un año de la feroz represión en Purmamarca, las comunidades vuelven a encontrarse y ante la inminente aprobación de la ley de emergencia provincial, de la misma forma como fue la reforma, las comunidades continúan con la certeza de seguir luchando. Pedimos que no se trate la ley de emergencia provincial porque es inconstitucional, no se hizo la consulta, es lo que asegura Carlos Chuchuy, comunero de la comunidad Lumara. De esta manera, hace unas semanas, las comunidades movilizan contra el acuerdo del gobierno provincial con el cual la empresa Mecorot por la regulación del agua, del que tampoco se realizó la consulta previa, libre e informada, y no hubo una información pública al respecto. Escuelas y hospitales porteños sin calefacción frente a un invierno que promete y que ya mostró bajas temperaturas. En reiteradas ocasiones, las familias notificaron a las autoridades del Distrito Escolar 6 sobre la necesidad de contar con un servicio de calefacción. Reclamo que fue elevado, pero nunca tuvo respuesta por parte del Ejecutivo local. Actualmente se estima que hay alrededor de una veintena de edificios educativos que no están preparados para enfrentar la llegada del invierno y que sufrieron las bajas temperaturas que acontecieron en los últimos días. Situación que no solo afecta a las escuelas públicas de la ciudad, sino también a varios hospitales porteños. Comenzamos el relevamiento la semana pasada y va a tardar un poco en recabar toda la información. Venimos denunciando el deterioro de la infraestructura escolar sin respuesta del gobierno porteño, que se profundiza ahora en medio de esta crisis que atravesamos, donde el ajuste lo vemos a diario, señaló Eugenio Ariza, vocal del Consejo Directivo de Adelis. Techín, despidos intimidatorios, precarización y amenazas. La Comisión Interna de Tenaricíat realizó una asamblea que resolvió retener tareas hasta lograr la intervención del Ministerio de Trabajo, que el viernes por la tarde decretó la conciliación obligatoria que retrotrae la situación de los trabajadores organizados en la UOM al momento previo al despido. Ayer lunes 3 de junio por la mañana, los operarios ingresaron a sus puestos de trabajo y se abre un periodo de negociación con la empresa. El episodio que culminó en el conflicto es una muestra de la forma en la cual las empresas buscan descargar la responsabilidad por las faltas sobre los trabajadores que reciben la orden de saltear o desviar procedimientos y no tienen autoridad para oponerse. Según fuentes gremiales, es la primera vez que en operarios de línea son despedidos por fallos de este tipo de características. Paralelamente, se han notificado más de 30 bajas de contratos a trabajadores de la planta Siderca en Campana. La particularidad de estos despidos es que los trabajadores ocupan un conjunto de puestos fundamentales para la producción y lo habitual era que pasaran a ser trabajadores efectivos de la empresa. Como en el caso de Tenaricíat, se trata de despidos que presentan nuevas causas y motivos de incertidumbre entre los y las trabajadoras. Nos vamos para el territorio de Punilla porque judicializan a defensores ambientales. El pasado 1 de junio, la Comisión Directiva de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma Regional, Punilla, hizo público un comunicado denunciando la criminalización de la protesta y la judicialización de 6 defensores ambientales del Valle de Punilla en las serranías cordobesas. Los habitantes de la zona protestaron pacíficamente contra la construcción del corredor bioceánico y la autovía Costa Azul, La Cumbre, en Córdoba. El proyecto del corredor había sido rechazado en 2 oportunidades en audiencias públicas debido a su impacto ambiental y social negativos. Además, las protestas se realizaron en defensa de la calidad de vida y del patrimonio cultural y natural del territorio indígena Camier, que abarca al patrimonio arqueológico y paleontológico que conforma su historia cultural. Organizaciones sociales denuncian la falta de cumplimiento de normativas ambientales y la criminalización de la protesta social en un contexto de ilegalidad y falta de garantías judiciales. Además, destacan la inacción de la justicia frente a las denuncias del daño ambiental y la persecución de los defensores ambientales. El comunicado responsabiliza al Banco de Desarrollo América Latina por financiar el proyecto y al Estado argentino por su doble estándar moral y falta de acción conciliatoria. Por otro lado, se hace un llamado a la comunidad internacional para apoyar la lucha por un ambiente sano y la absolución de los judicializados. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados 5 en la capital con una máxima de 14, 14 grados 8 donde está nuestra compañera en Maipú, Mendoza, con una máxima de 13. Un dato de color, en Buenos Aires el sol se pone 17.50 y en Mendoza 18.35. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Que te hace falta, me da ternura como lloras. Lali, luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mienten, me impresiona mi impacto, tan prendida que te quemo el tacto. Sientes, apretando los dientes, estás porque estoy todo el día en tu mente. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? No te odio, no te quiero. Todo fake y yo lo veo. Si no sabes nada, nada, mejor shut the fuck up. Falta, que te hace falta. Me da ternura como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces. Solo proyectas oscuridad. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Mi presente superando mi pasado, mientras llevas todo el día ahí sentado. ¿Qué? Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo, que si a tantas me he besado. Tac, tac, tac, pura mierda, bebé. Yo tiro flores, bebé. No, tengo tiempo pa' nada. Menos pa' dejar tu agresividad. ¿Quiénes son? Mi carácter cuestionado, te quedaste en el pasado. Los pendientes tan colados, que se calle el decorado. Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Falta, que te hace falta, me da ternura, como lloras. ¿Quiénes son? Luces, te faltan luces, solo proyectas oscuridad. ¿Quiénes son? Un programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Sí. Hay agenda. Y también noticias del horror, porque ayer fue allanado, si escuchen bien, ayer al mediodía, dirigentes del partido que integra el Frente de Izquierda de Unidad anunció que se presentarán frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque está en peligro las libertades democráticas en Argentina. Allanaron el local central del Partido Obrero. O sea, siguen con esta persecución política. Entonces, hoy a las 12 del mediodía, hoy 4 de junio, en el local Mitre 2162 de la ciudad de Buenos Aires, que es donde está el local del Partido Obrero, se convoca una conferencia de prensa abierta para denunciar, ¿no?, esta persecución que están sufriendo organizaciones sociales, movimientos, partidos políticos. políticos de izquierda. Y que no es una persecución porque sí, es una persecución que se instaló sobre todo para tapar la crisis y el horror de lo que están haciendo con el Ministerio de Capital Humano, con las 5 toneladas de comida secuestradas que recién hoy están planteando un plan para que el ejército la reparta. Estuvimos hablando durante las semanas anteriores con compañeros del FOL que también habían sido allanados y que justamente decían esto, son acciones que se hacen para tapar y para ensuciar a quienes sí están en los barrios, a quienes sí están trabajando, así que la convocatoria para acompañar a los dirigentes del Polo Obrero que están bajo un nivel de asedio policial y judicial altísimo. Sí, dicen, es público y notorio que nuestro partido fue pionero en denunciar el protocolo represivo de Patricia Bullrich. Se destacó por impulsar esa movilización del 20 de diciembre, por convocar a las movilizaciones contra la ley de bases y por su participación activa apoyando e impulsando todas las luchas populares, del movimiento piquetero, de las movilizaciones obreras, estudiantiles y de las mujeres y disidencias, ¿no? Sí, porque como decía recién la Delio, no sabemos qué están buscando tanto en locales y en casas de dirigentes obreros cuando las toneladas de alimentos están en el galpón de Villa Martelli y en el de Tafí del Valle, así que nos organizamos y los repartimos antes de su vencimiento. Ay, sí. Mientras podemos recordar la acción que nos comentaba hoy Pau de la campaña Fuera Mecorot, que van a estar realizando a partir de las 4 de la tarde y hasta las 7 frente al Congreso, en donde va a haber una olla popular y piden que quienes se acerquen puedan colaborar con un alimento no perecedero para ayudar a los comedores. Es una acción que se prepara para enfrentar lo que es la ley de bases y el RIGI, y por eso proponen esta olla popular, pero que no va a suceder solo en el Congreso allí en la Capital Federal, sino también, como anunciábamos antes, también se va a dar en Mar del Plata, en donde se concentran en Avenida Luro y Hipólito Yrigoyen a las 4 de la tarde. Además, va a suceder en Viedma, a partir de las 4 de la tarde también en Plaza Alsina, donde va a haber un atlanticazo y asamblea abierta. Va a haber un ciclo de documentales socioambientales en donde van a mostrar un documental de Miguel Mirra sobre la resistencia de las comunidades a la mega minería del litio, y esto es en el espacio cultural en Becerra 540, en, ya les digo, San Luis. En San Luis. Después tenemos, además, y después estaba viendo si había más invitaciones para otros locales, pero nada, nos recuerdan de nuevo desde la campaña Fuera Mecorot que hoy es una acción plurinacional para decirle no a la ley de bases, no al RIGI y, por supuesto, Fuera Mecorot. Y yo no sé si va a estar en alguna de todas esas convocatorias, pero quien estaba muy preocupada por los alimentos e increpó a funcionarios del Estado Nacional preguntándole es nuestra compañera de lucha, nuestra coordinadora acciones en medios masivos, la comandante Mirta Legrand. ¿Sí? Pasó hace unas semanitas atrás, ¿viste? Tuvimos tantos problemas técnicos que yo no pude hacer mi columna de Mirta Revolucionaria. Yo te iba a preguntar por eso, porque no quería hablar sobre algo que ya hayan hablado en estos 15 días en los que no estuve, pero esa exigencia de Mirta Legrand y cómo le tocaron la carita en su estatua que está en Villa Cañas, su ciudad natal. Ay, ese dato no te lo tenía. Yo solo sabía, te repongo esta parte. Estuvo con Mondino y la increpó por varias cosas. Los alimentos retenidos y también le increpó, escúchate esta, por haber discriminado a los chinos y haber dicho son todos iguales, que es algo que dijo la canciller, digo, la persona que se encarga de las relaciones exteriores, que también nos están yendo. Le dijo que no había podido identificar quiénes estaban en la base militar china porque los chinos son todos iguales. Y la Chiqui Legrand se encargó de decirle, ¿por qué dijiste que todos los chinos son iguales? Y preguntar por las toneladas de alimento. Comandante de los medios masivos de comunicación. Cada día nos sorprende más la Chiqui, que además está en total desacuerdo con su estatua en Villa Cañas, porque dice eso, que ¿qué pasó? Es fea y ella... A ver, hay una estatua hace mucho tiempo en Villa Cañas, que es su ciudad natal. Sí, en Santa Fe, provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, muy cerquita de la provincia de Buenos Aires, casi en noroeste de la provincia de Buenos Aires también. Y la cuestión es que estaba fulera la estatua, ¿viste? Que es difícil hacer una estatua en bronce con la cara de alguien. Sí, pero le erraron por mucho, o sea, hubo ahí... Le erraron por mucho, trataron de mejorarla. No, me muero, ya estoy entrando a buscar eso. Y ella sigue sin estar de acuerdo. No. Y su cito textual dijo, es fea y yo no soy esa. No. Así que está avergonzada y expresó su malestar el pasado fin de semana en su programa. Y bueno, no, parece ser que la gente de Villa Cañas no puede cumplir con los cánones de belleza de Mirta. Así que, bueno, quienes estén cerca, que por favor vayan y se saquen una foto y nos la manden. La foto, si googlean, estatua Mirta Legrand Villa Cañas, es un poco alienígena. La van con ella. Es muy ella, pero en una versión, para mí, dentro de 100 años. Cuando ella siga con vida y siga haciendo sus almuerzos, va a estar más parecida. Me estoy yendo hacia abajo. Hay un complejo de cuellito muy chiquito para semejante cabeza, pero no es algo que la no cabeza le pase está en muy la grande. Realidad. No, para mí la cabeza es lo que le da ese tono alienígena. Está sentada como ella, es bárbara la estatua. Felicito a sus creadores. Qué imágenes de estatuas. Bueno, ya son las 11 de la mañana. Tenemos que empezar a subir a la montaña, Agus. Yo me voy acá nomás, me camino unas cuadras y arranco la subida. Dale, dale. Nosotras vamos a la montaña radial que llega ya para acompañarles hasta la una del mediodía. Después toda la programación de FM La Tribu. Les mandamos un abrazo a todas las personas que están del otro lado. Y nosotras, ¿cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana para hacer otra edición de este Charco de Arena. Mi esclavo sin hormigón armado bajo el asfalto está la nena.